Damos la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. Estamos próximos a celebrar el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana. Es en este contexto en el que el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, junto al Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, Museo Abya Yala, Museo Universitario, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de la Defensa, Casa de Sucre, están organizando la segunda edición de la Gymkhana Cultural, el reto de los museos, que se realizará el 8 de agosto de este año. Para conocer detalles sobre esta actividad nos acompaña Fernando Morales, comunicador del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, y Heidi Espinosa, promotora cultural de los Museos de la Defensa. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Gracias nuevamente por la apertura y por la oportunidad de poder difundir las actividades que realizamos como Sistema Metropolitano de Museos. Bueno, estas actividades que ustedes van a realizar por el Día de la Cultura ya inician con una gran jornada. Así es, tenemos preparado dos actividades puntuales para celebrar esta fecha. La una es el 3 de agosto, que tendremos un recorrido especial por los museos de la Universidad Católica, y el 8 de agosto, que tenemos la Gymkhana Cultural. Ya inicia y bueno, ¿qué nomás se realizará este 3? Bueno, este 3 de agosto tenemos el recorrido por los museos de la Católica, un recorrido teatralizado, con artistas de la Católica mismo. Es un recorrido especial que nos va a permitir conectarnos de una manera diferente con la oferta cultural que tiene el Centro Cultural, valga la redundancia, de la PUCE y sus museos. Una de las cosas que se ve en las últimas décadas es realizar estos recorridos de una forma teatralizada. ¿Cómo ha sido el encuentro con las personas? ¿Cómo lo han recibido? Sí, es una nueva forma de conectarnos con los públicos y que estos a su vez se conecten de una manera diferente con los contenidos y la oferta cultural de cada uno de los museos. ¿Cuáles serán esos contenidos que lo van a desarrollar? Bueno, en el Museo Bilbauer de la Católica tenemos la parte arqueológica, en donde van a poder conectarse de una manera diferente, lúdica, con toda esta oferta que tiene este museo, ¿no? Y el Museo Jacinto Gijón y Camaño, que tiene todo el trabajo de Jacinto Gijón, todo su trabajo arqueológico, todo su trabajo investigativo, y que a través de este recorrido teatralizado, igual, la gente va a poder conectarse de una manera diferente, de una manera... ¿Estos métodos resultan sencillos también llevarlos al teatro? Depende, creo que es la habilidad que tenga el director del grupo para poder adaptar estos contenidos a su obra, ¿no? Es un trabajo metódico, es un trabajo de investigación también, que permite, obviamente, llevar estos contenidos de una manera diferente a la gente. Bueno, Heidi, usted también está bajo la coordinación, significa que ya tienen todo listo, todo preparado para ese gran reto, la Gymkhana. Así es, muchas gracias por la invitación, buenos días con todas y todos. Pues sí, es afán de los Museos de la Defensa también empezar a involucrarnos más en estos espacios culturales junto con el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Esta nos parece una gran oportunidad a nosotros también para dar a conocer el acervo cultural que nosotros salvaguardamos. Entonces, es así que como parte de la Gymkhana Cultural por este año se incluye al Museo Casa de Sucre, también a través de las actividades lúdicas y los recorridos teatralizados. Es bastante importante para nosotros vincularnos en esto porque los museos de la defensa salvaguardan el patrimonio cultural material e inmaterial de las Fuerzas Armadas, que no es tan visible. Entonces, al involucrarnos en estas propuestas culturales en conjunto con museos de la academia, como es en este caso con los museos de la Universidad Católica, de la Salesiana, la Abya Yala, para nosotros es muy importante vincularnos de esa manera, pero haciéndolo con propuestas dinámicas diferentes a través de estos recorridos que usted mencionaba, los recorridos teatralizados. Las personas que participan en esta Gymkhana tendrán que recorrerse todos los museos de Quito. Así es. Eso es lo divertido, ¿no? Pero más allá solo de recorrerlos es que se va a generar una charla, una pequeña ponencia que se les va a hablar sobre el Día de la Cultura. Entonces, en cada museo tendrán que pasar un reto, una actividad lúdica y otra de una trivia. primero en cada museo tendrán que escuchar la charla y luego de eso le dan la penitencia, lo que tienen que cumplir. En cada museo no, tenemos un punto de encuentro, un punto de encuentro para todos nuestros participantes en donde se les dará la charla a cada uno de ellos. De ahí se les da la opción para iniciar la gincana. Ellos pueden iniciar en distintos puntos para no sobrecargar a un solo museo. Ellos podrán decidir hacia dónde participar y en cada uno de los museos que visiten tendrán que pasar sus retos. ¿Retos que son complicados, fáciles? No. Para nada, son divertidos. De hecho, son retos que nos invitan a conectarnos con la oferta cultural de cada uno de los espacios, ¿no? La idea es esa. La idea es que la gente a través de los juegos, a través de resolver estos acertijos, vaya conectándose un poco con los contenidos de cada uno de los espacios y les quede esa espinita de que en algún momento regresen y hagan un recorrido completo, ¿no? Esa es la idea, es un poco visibilizar a estos sitios culturales a través de este juego, que es un juego súper interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen estimado ustedes que pueden realizar los que participan para cumplir ya con su meta? A ver, está calculado aproximadamente de que un grupo completará su recorrido aproximadamente unas 2 horas y media, 3. Arrancamos a las 8:30 con la charla que tenemos en la Universidad Salesiana y a partir de allí empiezan los recorridos. Entonces depende cuál es la dinámica que tenga el grupo, la estrategia que aplique para que hagan el menor tiempo posible. ¿Quiénes podrán participar? Todos los que se animen con nosotros, todos los aficionados de la cultura, apasionados de la cultura, apasionados de los museos, de las trivias, del conocimiento. Es un campo bastante amplio, es por eso que las propuestas de los museos van a estar dirigidas a distintos públicos, que sea dinámico, divertido, y como bien decía Fernando, la idea es motivarlos, despertar esa curiosidad para que después de esta actividad de la Gymkhana ellos regresen con sus familias, amigos, a conocer un poco más sobre nuestros museos. ¿Quiénes se organizan? Pues dentro de esto, ¿grupos de cuántos podrán ser? ¿Hay algún límite? Sí, tenemos, el grupo tiene que estar conformado por 5 personas, estamos calculando tener 15 grupos. 15 grupos aproximadamente. Y estos 15 grupos son los que llevarán a cabo esta gincana. El año anterior fue exitosa, tuvimos la participación de ustedes también, personas de aquí de la radio se inscribieron y formaron parte de la gincana el año anterior. Esperamos que este año nos acompañen. Y obviamente esperamos que los grupos que se inscriban estén a la hora en punto para poder arrancar y hacer de esta jornada un día especial. Bueno, esperemos que ahora nuestro compañero Vicente no se infarte después de los ruidos que encontraron en medio camino. Esperemos que no. Bueno, y en cuanto a los premios, ¿qué tienen establecido? Tenemos algunas cosas, algunas sorpresas. Hemos pedido, bueno, de hecho, como nos hemos organizado entre algunos museos, cada uno de nosotros ha aportado con distintos premios para hacerlo más, para motivarles todavía más. Sí, hay sorpresas. Hemos hecho autogestión. Como ustedes saben, estamos en una época de austeridad y nos toca hacer autogestión. Entonces, pero sí, con mucho éxito hemos logrado conseguir los premios. Hay muchas sorpresas, como dice Heidi. No queremos decirles, pero de todas maneras sí, que se entusiasmen porque hay premios bastante interesantes. Súper interesantes. Uno de ellos, creo que sí puedo adelantarlo, tenemos un recorrido con la gente de Quito Tourbus. Entonces tenemos pases libres para que la gente pueda hacer este recorrido con Quito Tourbus por la ciudad, por los distintos puntos que ellos visitan. Ese es uno de los premios, ¿no? Y hay muchos más. Al enfrentarse a este reto, pues la ciudadanía se topa con, o los participantes se topan con temas que a lo mejor les resultan innovadores, que les llama la atención y que se quedan con esa gran curiosidad de saber qué es lo que no pude cumplir, por qué no lo hice. Exacto, la idea es esa, ¿no? Que si en algún momento uno de los grupos no logra completar el reto, no lo logra resolver, les quede esa espinita, ¿no? Para que luego regresen y digan, a ver, qué fue lo que no hice bien, qué fue lo que me salté, qué fue lo que me olvidé. Es dejar esa espina para que la gente pueda regresar también al espacio. Sí, de todas maneras, nuestro personal en cada uno de nuestros espacios está también para saber guiarles, ¿no? Para darles, no se trata tampoco de hacerle muy complejo, que la gente se vaya a preocupar o asustar. En realidad son temas que les van a acercar a nuestros espacios, pero no son temas muy lejanos a nuestra área de conocimiento. Y en caso de que una actividad resulte difícil, tal vez por edades o algo, pues está todo el personal de los museos dispuestos a guiarles a cada uno de ellos, a mediar, para hacer que también sea esto más divertido, ¿no? No queremos que sea muy científico y ahora qué hago y que se nos preocupen, sino más bien que lo tomen de una manera divertida de conocer y acercarnos a la cultura y a lo que tiene cada uno de los museos, los contenidos de nuestros museos. Quisiera preguntarle a usted también, Heidi, a ver si es que podemos compartir información del Museo de la Defensa, ¿dónde está ubicado? Claro que sí, el museo, bueno, en realidad por parte del Ministerio de Defensa tenemos 4 museos administrados directamente: el Templo de la Patria en la Cima de la Libertad, que está en la calle Los Libertadores, tenemos el antiguo Círculo Militar, ubicado en el Centro Histórico, en la calle Venezuela, entre Olmedo y Mejía, el Museo de Casa de Sucre, que es el que está participando esta vez, está justamente en la Venezuela y Callejón Sucre, esquina, y en la provincia de Azuay, en el Cantón Girón, está la Casa de los Tratados. Este año, estamos incluyendo a la Casa de Sucre en esta propuesta cultural. Esperamos que con los años continuemos incluyéndonos más y trabajando más en conjunto y que se abarcar más museos. El limitante también a veces es la distancia, ¿no? El trasladarse de un espacio a otro, pero sin embargo sí se busca con el sistema de museos de Quito ampliar nuestra oferta, ¿no? Que en realidad lo importante de todas estas actividades es que la ciudadanía conozca sus espacios culturales, conozca los diferentes contenidos que nosotros proponemos. Entonces la idea es seguir creciendo con el apoyo de la ciudadanía, motivándolos a acercarse a la cultura, y qué mejor que la conmemoración de este día, ¿no? El Día Nacional de la Cultura. ¿Cuáles son los contenidos que ustedes manejan en estos museos que usted nos acaba de mencionar? En el Templo de la Patria, que está ubicado en la Cima de la Libertad, es un museo de sitio donde tuvo lugar la Batalla de Pichincha. La exposición ahí habla sobre la gesta independentista Antonio José de Sucre y las formas de pensamiento que llevaron a esta campaña de libertaria. En el caso de la Casa de Sucre, fue donde Sucre habitó por un corto tiempo, pero habitó ahí con su esposa Marianita Carcelén, y donde tuvo a su hija Teresita Sucre. Entonces ahí pueden observar, se trata de hablar sobre la vida de Sucre más allá de las armas, ¿no? Su vida personal, cómo fue él como padre, los contextos históricos, políticos, sociales de la época en la que Sucre habitó. El antiguo Círculo Militar es una edificación más moderna de inicios del siglo XX, es uno de los edificios más representativos del Centro Histórico de Quito por su arquitectura neoclásica. Fue construido por Francisco Durini. Albergaba en su momento el Círculo Militar, un espacio de recreación y esparcimiento para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Funcionó como tal hasta 1980, y en la actualidad el Ministerio de Defensa lo utilizamos para generar propuestas culturales. Es un centro cultural. Nosotros facilitamos el uso de nuestros espacios para actividades cívicas, académicas, sin fines de lucro, abiertas a la ciudadanía. En cuanto a los horarios de atención. Los horarios de atención son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Espacios gratuitos, por supuesto. Ya, ¿cuántas personas más o menos visitan estos museos? ¿Tienen algún dato? Sí, claro, por supuesto. En el caso, nuestros espacios más concurridos son el Templo de la Patria y el Museo Casa de Sucre, aproximadamente 65,000 visitas al año. Tenemos un promedio de 1,200 a 1,500 visitas mensuales. En el caso del antiguo Círculo Militar, nosotros generamos propuestas. Entonces, a pesar de que está abierto con recorridos turísticos en el que se habla sobre la riqueza arquitectónica, las Fuerzas Armadas y Francisco Durini, pues generamos también otras actividades. Entonces hay menos actividades, pero convoca mayor público. Y ustedes también han cambiado la temática de los museos. ¿También tienen las visitas guiadas, dramatizadas dentro de estos museos? Así es. Los museos deben adaptarse a su uso social. Los museos ya dejaron de ser esos espacios estables, estáticos, de contemplación de objetos. Los museos tienen que responder a las necesidades actuales, y eso es proponer espacios dinámicos de debates, de diálogos. Ya no es el espacio en el que uno veía un objeto y recibía una información y la tomaba como verdad. Ahora es lo contrario, ahora se presentan distintas perspectivas, distintas miradas, se intenta generar cuestionamientos, debates, diálogos, que la gente no se quede con la verdad del museo, sino que regrese a sus casas a investigar, quiera saber más y quiera regresar a nuestros espacios. Entonces es por eso que ahora se generan estas propuestas de recorridos teatralizados. Nosotros tenemos una propuesta cultural también que se llama La Ruta de la Defensa. Convocamos a distintos públicos y les debamos de hacer un recorrido por los museos desde la Escuela Militar, que está en Parcayacu, el Colegio Militar. Visitamos los tres museos de la defensa, que son Casa de Sucre, Templo de la Patria, Antiguo Círculo Militar, y se le ofrece a la ciudadanía una manera distinta de acercarse a las Fuerzas Armadas. Mucha gente, bueno, diríamos que el común de los ciudadanos ecuatorianos sabemos de nuestra historia militar hasta Simón Bolívar, Sucre y Hernán Calderón. Se quedó nuestra historia militar en independencia, pero no visibilizamos la gestión que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas hasta la presente fecha para salvaguardar el territorio y nuestra seguridad ciudadana. Entonces, la intención es articular ese contenido, ese mensaje del pasado al presente, y que vean cómo se sigue trabajando día a día por tener la paz, que podríamos decir, en la que vivimos, ¿no? Las personas interesadas en visitar estos museos, este recorrido que ustedes están realizando, ¿cómo pueden tener acceso? ¿Qué deben hacer? Bueno, como indicaba hace un momento, son espacios de acceso libre. Pueden hacerlo el momento que deseen, pero sin embargo, cuando se trata de grupos grandes como escuelas o familias, lo pueden hacer mediante reservaciones a los teléfonos que están en nuestra página web, www.museosdefensa.gov.es, donde pueden hacerlo mediante reservaciones. Cada 30 minutos son los recorridos guiados, partiendo desde las 9 de la mañana, pero siempre, si se trata de escuelas o de grupos grandes, es preferible recomendarles que lo hagan reservación para que un guía, un mediador, esté esperando para darle a ese grupo la atención que requiere. ¿Quiénes visitan más, extranjeros o nacionales, el museo? Bueno, depende de cada uno, ¿no? Yo, en un alto porcentaje, estamos hablando de aproximadamente el 60% es turismo nacional. Los museos de Casa de Sucre y Antiguo Círculo Militar, por el hecho de estar ubicados en el centro histórico, reciben un poco más de visitas extranjeras. Estamos intentando trabajar también en ese mercado. No de acuerdo al índice de ingreso de turistas de Quito, no es lo representativo que nosotros recibimos. Entonces sí estamos intentando generar estrategias para capturar distintos públicos, entre ellos del extranjero. En el caso del Templo de la Patria hay afluencia extranjera por su mirador. El mirador del Templo de la Patria ha sido catalogado como uno de los más bellos de Quito. Es una vista excepcional de norte, centro y sur de Quito. La Avenida de los Volcanes, el Templo de la Patria, está ubicado a 3.114 metros sobre el nivel del mar. Entonces tiene una vista maravillosa y eso es lo que convoca a bastantes turistas extranjeros. Bueno, pues ahí tenemos, amigos, esta propuesta. Qué bonita forma de celebrar el Día de la Cultura a través de una gincana y de poder recorrer. ¿Cuántos museos? Cinco espacios culturales. Ya, ahí está, cinco museos en este gran reto de cumplir, pues, a través de la gincana, y posiblemente que usted sea el ganador. ¿Cuántas cosas tienen que hacer ustedes ahí que resultará, pues, también muy divertido de conocer estos espacios y que seguramente esto le ayudará para que regrese nuevamente a los museos que tiene la capital de los ecuatorianos? Muchísimas gracias a usted, Fernando Morales, por haberse dado cita acá a Zona Cultura. Muchas gracias. Nada, solo invitar a la gente que se inscriba hasta el 6 de agosto en el Museo de Ayala, a través de su línea telefónica, que es 3962800, extensión 2165, y que formen parte de la ruta de los museos. Gracias, Heidi. Muchas gracias igual por la invitación e invitarles nuevamente a todos que participen con nosotros y a toda la ciudadanía, particularmente en este caso a la gente de Quito, que participe con nosotros y conozcan un poco más de la oferta cultural que existe en la ciudad.